En esta conferencia voy a hablar del cuidado espiritual de los enfermos psíquicos. Por la importancia que tiene este tema, creo que no hay que dejarlo de lado en una exposición católica de la bioética, porque esta trata de la vida y la salud de personas destinadas a la vida eterna, la cual comienza en esta vida por la gracia que nos viene a través de los sacramentos de la Iglesia y que son necesarios para todas las personas, no importa su condición psíquica. Creo que muchos conocerán el argumento de la célebre tragedia de Shakespeare, Macbeth. Llevada por la ambición y la falta de escrúpulos, Lady Macbeth empuja a su vacilante esposo a la traición y al homicidio, lo que desencadena tanto en él como en ella una suerte de angustia paranoica. ¿Quién no recuerda las obsesiones patológicas de la promotora de ese regicidio? Deambula, insomne, intentando en vano cancelar la sangre que ella, alucinada, cree ver en sus manos. La mancha sigue aquí, dice espantada, ¿no? Aléjate, aléjate, mancha maldita, apártate. Es que nunca voy a lograr limpiar estas manos. Me ahoga el hedor de la sangre. No puedo taparlo ni con todos los aromas de Arabia. Ante ese incesante delirar de su consorte, el esposo también es llevado al borde de la desesperación y en un momento dado de la obra increpa al médico, exigiéndole, le dice, cúrala, ¿acaso eres incapaz de aliviar un espíritu enfermo, de arrancar los pesares arraigados en su memoria, de borrar las inquietudes incrustadas en su cerebro y con el antídoto del olvido vaciar su pecho de cuanto oprime su corazón? Y el médico le responde sombríamente, ella, más que un médico, necesita a Dios. La mayoría de las versiones en lugar de Dios dicen sacerdote, necesita un sacerdote, es decir, aquel que acerca la voz de Dios al alma en pena, incluso aquella aprisionada en las tinieblas de la patología mental. Primer punto, la psiquiatría, psicología y sacerdocio. El enfermo mental no es solo objeto de la atención del psiquiatra y del psicólogo, sino de quien tiene cuidado de las cosas del alma y de la conciencia. Entre los católicos, desde cuya perspectiva nosotros hablamos, esto último es tarea del sacerdote, a quien se procura formar adecuadamente en este campo, como lo demuestran los innumerables textos de pastoral psiquiátrica, psicología pastoral, que vienen publicándose desde comienzos del siglo XX. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Blaise, Henri Blaise, Pastoral Psiquiátrica, ¿no?, publicado en 1966 en español. El libro de La Chapelle, Psiquiatría Pastoral, año 1949. El de Willibald Damal, Psicología Pastoral Psiquiátrica, 1953. Hagmeier y Gleason, Orientaciones Actuales de Psicología Pastoral, 1960. Baumgartner, Psicología Pastoral, Introducción a la Praxis de la Pastoral Curativa, 1997. Schreurs, Psicoterapia y Espiritualidad, La Integración de la Dimensión Espiritual en la Práctica Terapéutica, 2004. Stedmatt-Toni, Manual de Psicología Pastoral, 2003. Y los libros del padre Juan Bautista Torelló, en particular Psicología y Vida Espiritual, publicado en el año 2008. Solo para mencionar algunos y para ver que es un tema que realmente interesa a ambas disciplinas, ¿no? Bien sabemos que algunas perturbaciones anulan la conciencia y la libertad de la persona, ya sea de modo permanente, sea en algunos momentos críticos. Pero la mayoría de las veces tenemos que vernos con una conciencia y una libertad solamente comprometida, o sea, disminuida, ya sea de forma permanente o intermitente según los casos. Esto hace de los enfermos mentales personas que pueden desarrollar una vida espiritual, que gozan de responsabilidad sobre sus actos y que tienen conciencia de la moralidad de sus acciones, unos más, otros menos, según la gravedad de sus dolencias. Foerster, hablando del enfermo psicológico, decía, por ejemplo,

Pero como dije antes, la mayoría de quienes padecen alguna psicopatía no están totalmente desprovistos de la razón. La tienen entorpecida en algunos casos, en otros gozan de ella de modo intermitente, o bien solo padecen trastornos en algunas áreas específicas de su personalidad. A estos, pues, Dios les exige lo que a todos los adultos. Quizá para muchos de ellos lo que es ordinario y común para la mayoría de las personas, rezar, por ejemplo, les resulte mucho más difícil y quizá heroico, pero precisamente eso y no más es lo que Dios requerirá de ellos para santificarlos. La santidad no es otra cosa que vivir respetando la voluntad divina que se expresa en los mandamientos de Dios. Cada uno tiene que hacer lo que le es posible para acomodar sus pensamientos, deseos y actos a esa voluntad. De una manera lo hará la persona madura, de otra el niño, que habiendo llegado al uso de razón todavía está forjando su carácter, y de un modo diverso el que tiene sus facultades menguadas por alguna patología. La santidad de un niño está tejida de actos que para un adulto en plena posesión de sus facultades parecen insignificantes. Los de muchos enfermos también. Muchos teólogos católicos, por eso con experiencia tanto doctrinal como pastoral y psiquiatra, lo cual en estas cuestiones es clave, no se puede escribir, hablar de esto desde arriba de un escritorio, hay que tener trato con este tipo de enfermos. Digo entonces, algunos teólogos que reúnen todas estas cualidades consideran compatibles algunos problemas psicológicos con la santidad, siempre y cuando tales disturbios no impliquen la disociación completa con la realidad. Incluso señalan que también algunos de los que la Iglesia ha destacado como santos han padecido ciertos trastornos mentales, como ya dije. El padre Blaise, a quien cité antes, decía: se puede encontrar en la vida de ciertos santos momentos psicopatológicos. Que encontremos en las vidas de ciertos santos rasgos psicopáticos no es tampoco una prueba contra su santidad. Esto lo consideran estos autores válido incluso para el caso de los histéricos, cuya tendencia a la simulación ha ofrecido siempre tantas dificultades a la determinación de la responsabilidad que tienen sobre su comportamiento, ¿no? En esto he podido recoger la misma opinión sobre la posibilidad de santidad de este tipo de personas en autores como Brenninmeyer, a quien ya cité, Cinetti, Blaise, Ildefonso Schuster, después cardenal y beato, hoy en día el beato Ildefonso Schuster, el padre Groschel, el padre Cornelio Fabro. El padre Brenninmeyer, en su obra Tratamiento Pastoral de los Neuróticos, dice expresamente: después del análisis de la perfección por un lado y de los estados anormales por otro, nos creemos obligados a sostener la posibilidad de la concomitancia de la santidad y de los estados anormales. O sea que puede darse entonces situaciones de santidad en este tipo de enfermos. Segundo principio: muchos enfermos son capaces no sólo de actos meritorios y de hacerse santos, como acabo de decir, sino también de sus contrarios, actos moralmente desordenados, o sea, pecados. Pueden pecar con responsabilidad suficiente para hablar de pecado, ¿no? En la medida en que pueden elegir libremente y lo hagan decidiéndose por algo que saben contrario a la voluntad de Dios, pecan. No siempre es fácil, más bien lo contrario, discernir el grado de libertad de un enfermo, en particular de los obsesivos y compulsivos, pero no puede descartarse que sean responsables, al menos en algunos casos, y por lo menos hasta cierto punto. La dificultad para discernir afecta no solo al sacerdote que los atiende, sino a ellos mismos. Ellos mismos no saben darse cuenta, y por eso es que a menudo son víctimas de escrúpulos y sentimientos de culpa morbosos. Tanto unos, para unos como para otros, la ayuda de quien puede llevar un poco de paz a sus conciencias es importantísima. En los que realmente han pecado, para poder reconciliarse con Dios, y en los que se atormentan con culpas enfermizas, para que se los devuelva la realidad y se tranquilicen sus conciencias. Tercer principio: la mayoría de los enfermos mentales sufre por causa de su enfermedad. Y aquí hay un campo enorme también de ayuda que se puede prestar desde el punto de vista religioso. Ciertamente, algunos son inconscientes de su infortunio, ¿no? Estos son aquellos que padecen el deterioro mental tan grande que no llegan ni siquiera a sufrir por su sufrimiento, porque no lo perciben, ¿no? El sufrimiento, de hecho, es un fenómeno humano reduplicativo, por eso digo sufrir por el sufrimiento, ¿no? Si yo me he quemado la cara, me duele la quemadura, pero mucho más me duele, y aquí está el sufrimiento en su dimensión plenamente humana, me duele, digo, mucho más el saberme desfigurado o el darme a veces cavilaciones con el dolor y con lo que he pasado. Lo dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. De ahí que el animal padezca dolor, pero no sufra, en sentido estricto, en cuanto no conoce reflejamente su mal. El enfermo psíquico es a menudo consciente de su enfermedad y de los terribles límites que le impone esta a su vida. Es decir, no solamente tienen dolor, sino que son conscientes de que ellos están limitados, y eso los hace sufrir. En el año 1968, el padre Cornelio Fabro relató una conversación que había tenido unos años antes con el entonces director del Hospital Psiquiátrico de Roma, el profesor Umberto de Giacomo, durante un congreso europeo de psiquiatría, mientras los dos estaban observando desde la ventana del edificio en la que estaban reunidos, que era justamente el, en aquel momento funcionaba el manicomio de Roma allí, digo, observaban a los enfermos que miraban a los disertantes entrar a ir allí para hablar del sufrimiento mental que ninguno de ellos conocía por experiencia propia, mientras que los verdaderos expertos eran ellos que no podían expresarse. Y en esta situación, entonces, viendo este espectáculo tan, digamos así, extraño, el doctor de Giacomo le decía al padre Fabro, lo que este estaba relatándolo en una clase, dice, si usted supiese, padre, de qué hablan cuando conversan entre ellos o cuando hablan con su médico, los que se pueden expresar, evidentemente, dice, no es tanto de su enfermedad. Hablan más bien de su aspiración a ser hombre, de tornar a la vida, de volver a la familia. Ahí está la principal fuente de dolor humano. Las aspiraciones que saben truncadas por las estrechas fronteras que les impone su enfermedad. El religioso, por su particular condición de hombre que representa a un Dios crucificado, es por eso, para estos enfermos, una voz muy autorizada para ayudarles a encontrar un sentido a su dolor. Trabajar la paciencia, la resignación, cargar de sentido el padecer, es un trabajo que no todos son capaces de hacer ni de ayudar a que otros lo hagan, ¿no? Esto que acabo de relatar de Fabro lo he tomado de una conferencia suya dada en clase en el año 1968 a alumnos de la universidad. Cuarto principio, otro campo en el que también queda comprometida la ayuda religiosa de los enfermos mentales, aunque es extremadamente delicado, es el del discernimiento de las manifestaciones sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales, y preternaturales o aparentemente preternaturales, ¿no? Algunas personas sufren patologías psíquicas que presentan entre sus síntomas perturbaciones de la ideación y de la fantasía. Estas pueden engañarse y ocurre a menudo, sobre todo si son inclinadas a la práctica religiosa, respecto de visiones, audiciones, revelaciones y otro tipo de fenómenos sobre o preternaturales. Tanto los profesionales prevenidos en contra de la autenticidad de toda manifestación de este tipo, cuanto los que aceptan su realidad, enfrentan este tipo de fenómenos en alguno de sus pacientes. Por eso, en la introducción del DSM-4, o sea, el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, en la edición de 1994, se introdujo una categoría diagnóstica titulada Problema Religioso Espiritual. Esto demuestra la atención que estos fenómenos han despertado en los profesionales de la salud, incluso en los autores de este famoso manual, muchos de ellos irreligiosos totalmente y negadores de la existencia de fenómenos preternaturales. Algunas publicaciones modernas también tienen en cuenta esta faceta, por ejemplo, la obra conjunta dirigida por Javier Cabañez y Miguel Ángel Monge, que se titula La salud mental y sus cuidados, dedica un capítulo entero a, el título es Manifestaciones sobrenaturales y salud mental. Está a cargo de Ramiro Pelitero Iglesias. Lamentablemente, en la mayoría de los estudios del tema, cualquier fenómeno que se presente como extraordinario es considerado una mera perturbación psicótica. Es probable que muchos lo sean, pero